conocer más de él, sí. Escuchar su música. Para enamorarse más de él. Sí, es lindo, es lindo. Que tiene canción y disco nuevo, así que con Somber, ¿cómo te va? Muy bien, porque es jueves. Exactamente. No, miren, les voy a decir una cosa. Es jueves, ya casi fin de semana. Uh-huh. O sea, prácticamente ya hoy lo que no se hizo, ya no se hizo. Tú dices los jueves eso, no seas así, porque a veces los jueves se llenan de mucho trabajo. Ay, no, mira, mucha cosa. No, señora. Ya toca el próximo lunes. ¿Sabes por qué no? Porque es mejor salir no. Hoy de las cosas y mañana. Si no, es que lo que no se hizo la semana, ¿no? Ya jueves, ¿qué vamos a hacer? Uno ya le dice, mira, la próxima semana ya con más calmita, antes si quieres. Antes del viernes. Sí, porque amiga. Ya el viernes uno sale al mediodía, uno ya, ¿no? Ya lo que no se hizo, no se hizo y tan, fin de semana. Ahora también se acaba el mes, espectacular también. Ya llegamos a los embres, a los bres. Bres, bres. A los bres, que es una cosa maravillosa porque de ahí para allá todo es dicha, canto, holgorio, todo, todo es una fantasía. Y además de todo eso, hoy tenemos nuestro aquelarre, ¿no? Hay una reunión de la empresa. Exacto. En la tardecita vamos a comer, a acompañarnos, a integrarnos. Exacto, esas integraciones son tan maravillosas, de verdad. A mí me gusta cuando son en un lugar cerca donde se puede comer rico, porque entonces uno ya puede disfrutar más con los compañeros. Sí, porque no está preocupado por el transporte. Claro. Entonces yo como salgo de acá, que estoy metida entre lo más profundo de la selva. Definitivamente las empresas deben saber eso, como que todo muy chévere, pero mientras sea en la ciudad, Sea cercano para todos, para uno ya poder de verdad desconectarse y disfrutar de sus compañeros en un mismo ambiente y uno sepa que va a llegar tranquilo a su casa sin ningún contratiempo. Y así tal cual pasó. Exacto. Va a pasar hoy. Estamos Hay que estar así, agradecidos. Completamente. Sí. Comida ahí cerquita. Delicioso. Todo perfecto. Hoy un gran día. Gracias. Un gran día, Diana. Sí. Nadie nos va a quitar esto. No. Además, porque nos vamos a ir con algo tóxico, pero es algo tóxico chévere. ¿Qué? Canciones tóxicas, esas canciones tóxicas que nos gustan, que sabemos que son incorrectas, que sabemos que nos llevan a lugares que uno dice, ¡ay, eso está mal!, pero nos encantan. Sí, sí, sí, sí. Digamos que por el lado medio tropicalongo, salsa, merengue, hay una cantidad. ¿Puedo decir dos que son muy incorrectas? Claro que sí, por favor. Que de verdad yo no entiendo cómo pasó y cómo se volvieron grandes éxitos. Uno... es que hay una canción que han bailado en todos los matrimonios, en todas las primeras comuniones, en todas las fiesticas infantiles, no puede faltar. Es una canción que dice, y es que era demasiado, bebé. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Cállate, bebé, siquiera que no sé. Es una canción horrorosa. Sí. Incluso se llama, espera un momento, le voy a decir si es que se llama así, Demasiado Mira, Niña. Mientras tanto, tú, otro ejemplo, que me parece una gran canción como está construida y la música, porque la música de ellos es fantástica, uh-huh. Nietzsche. ¿Cuál? Con Se Pareció Tanto a Ti. Pero también la odio, canción, también la odio. La letra de esa canción es para darle un puñetazo a alguien. Al que lo dedique. Exacto. Pero es una buena canción, está bien. Y entonces seguro hay alguien que lo entiende y dice, sí, es pésima. Sí. El mensaje es horrible. Sí. Pero es una gran canción. Así. Mire. Ahora, que obviamente para nosotras poderlas poner, que sea también hacia este lado, como hicimos el ejercicio hace dos días. Sí, sí, sí. Con Nine Inch Nails. Tú Exacto. pediste otra que fue... Era bien bandida, la de las Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me. Sí, y es para como, darles un ejemplo Exacto. de cómo funciona. La que yo les digo es de Eddie Herrera, que les digo de verdad, era una canción que sonaba en todo lado. Y yo un día decidí pararle bolas porque todo el mundo salía a bailar. Dan, y es como... Si tú no fueras esa niña, no, ya sé, no, horrible. Yo te todo. Llevaría conmigo. No, entiendo. Pero si te, no. ¿Si has escuchado esa canción? Espero Suena no en todo lado y es como porque nadie la ha parado la canción. No, de él me gustan varios. Pégame Eddie tu risa. Herrera. Ay, pero por Dios. Bella. Ahora, hay canciones que uno no se ha detallado y son verdaderamente horribles. Sí, porque suenan muy bien, sí. Bailan bien y luego, pues como que todo está puesto para que sea un gran éxito y luego uno escucha y se cae, detenidamente esa canción. canción y no... ¿Cómo le di poder a esa canción? No, y mis abuelitos bailándola. Sí, nadie pone atención. Exacto. Esta vez sí vamos a poner atención porque esa es nuestra pregunta del día. ¿Cuál canción tóxica le gusta? Igual no vamos a juzgar. Sí vamos a juzgar si piden canciones que no estén acá. Eso sí, como porque ya explicamos. Ya explicamos, pero por ejemplo, una canción que puede estar en la X. Señora. Que es tóxica. Sí. Es Stacy's Mom. Ah. Esa canción era muy del 2000. Espera, ¿cómo es que se llama eso? Como Fountains. Sí, Fountains era como Wayne. Para la mamá, ¿qué pasaba ahí? Sí, es Fountains of Wayne. Exacto, del 2003. Y el video a mí me parecía que era como todo muy como normal, ¿no? Pues yo decía, ay sí, películas, como la chica de al lado. Sí. Pero la canción es de un niño que está saliendo con su noviecita hasta que... ¿Conoce a la suegra? Conoce a la mamá y la de mamá. Ella. Sí, ah. Y la mamá pues es la vecina literal, es sexy, que sale ya, claro. Todo el tiempo en bikini sí. Y el niño tiene 10 años. Sí, no, ya. Se llama Stacy's Mom. Ese es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Te agradezco. Vamos con ella para que entiendan el mensaje. Canción tóxica. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com y vamos a dedicarnos a la toxicidad. Y una de estas cosas muy tóxicas son los infieles. Y los celulares. Y todo. O sea, un infiel y un celular es lo más tóxico que puede existir en el mundo. No, no. Pero bien. Pareciera que WhatsApp se empeña. En dar herramientas. En dar herramientas. Pues resulta que la última actualización que tiene WhatsApp, pues ellos obviamente hablando desde la parte de la privacidad digital, que cada vez es más valorada y que tiene más funciones de seguridad para proteger la información personal, pues han decidido crear una función para ocultar conversaciones mediante un código secreto. ¿No? Que es una herramienta que ofrece, según WhatsApp, pues mucha discreción. Pero realmente les voy a traducir un poco eso. Esta es una opción que lo que le va a permitir a los usuarios es que almacenen chats en una carpeta que está totalmente invisible, ni siquiera oculta. Archivos que uno... No. Va a aparecer incluso desapercibida en los chats privados. O sea, ya hay una que es chats privados, chats archivados, no sé qué. Sí. Ni siquiera ahí va a aparecer. Esto va a representar como una herramienta más diseñada para reforzar la confidencialidad de WhatsApp. Estas conversaciones van a permanecer ocultas en una lista. No van a generar notificaciones, lo que impide que aparezca en la vista general de la aplicación. Si a usted le llega una notificación, nunca va a saber... En que, pantallazo que te llegó. Ni la otra persona va a saber que le escribió a uno a alguien. No va a aparecer nada. Le toca a uno después meterse en estos chats que necesitan un filtro de seguridad adicional que ya puede ser biométrica. O puede ser por un código específico si usted ya sabe dónde está el chat. Primero, el chat está escondido. Es un chat restringido que no va a aparecer en ningún lado. Si usted ya sabe dónde está, usted como esposa, mujer oficial, ya sabe dónde está, va a tener que seguir otro protocolo de seguridad que ahí le va a quedar complicado porque debe tener o un código o la autenticación biométrica. Lo que convierte obviamente esto en una función mucho más controlada a nivel de privacidad de información personal. Y solo esto se va a poder ver si usted cumple con todo eso. Es decir, su marido, su esposo, su novio tiene un chat restringido. No va a haber poder. Usted solamente puede entrar si ya desbloqueó el celular, ya hizo todo lo que tenía que hacer, puede entrar a ver dónde está ese chat restringido. Cuando lo encuentre, tiene que tener el código o si no, lo coge dormido. ¡Ah, qué fuerte! Mira, te voy a decir algo y a todos nuestros oyentes. No revisen celulares ajenos. Exactamente. No es necesario. Dejen ser, dejen pasar. Ahí es donde uno se convierte tóxico y lo digo por experiencia propia. ¿Cómo así? No, primero la ansiedad que genera antes de abrir un chat o antes de abrir el celular que no es suyo, esa ansiedad es horrible, de verdad, sí, es maluco. Es un sentimiento que no le deseo a nadie. Ya después de que usted entra, empieza la adrenalina. No le deseo a nadie. Mil. No, es que realmente, a mil. Y cuando usted no puede encontrar nada y está bajo tiempo. Hasta bloquea el celular. Exacto. Y si usted es tan de buenas que encuentra algo, pues no viene nada bueno, porque usted va a encontrar una conversación que no tiene contexto. Usted va a encontrar una conversación que usted misma en su cabeza, o usted mismo en su cabeza, va a alterar, porque pudo haber sido cualquier cosa y usted ya dijo no. Ahora, lo que te va a decir esa persona es lo que piensa, para no dar es, pero si lo tenía así de oculto es por algo. Si no tiene un contexto, no lo hagan. Hay un dicho que dice, lo que no se sabe no se sufre. Y no duele, de verdad. Y vivan tranquilos. Yo tengo una filosofía que quiero compartirles a ustedes. Te agradezco. Si a mí mi esposo me dice, me quedé dormido y por eso no te pude responder, mira, se quedó dormido y no pudo responder. Ya. Te agradezco. Aprendan de Camila. Hey, I'm a new 7 bay, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take it. Otra más bendecida por el amor en este 2025, gran año para ella, para las parejas. Sí, este fue un buen año, sí. Pero estaban hablando, encontré un tweet que decía que no me gustaría casarme en la misma fecha siendo Taylor o que Zendaya, porque seguro Zendaya va a tener el mejor vestido de todos. Sí, y no veo ninguna clase de falla en su lógica. Exactamente. Bueno, tú no pudiste ir a Green. Yo sí pude, no quise. Fue una decisión voluntaria. Dije, no voy a ir con esa lluvia. Un domingo, eliminemos los conciertos los domingos. Yo entiendo que están de gira y demás. Que está agendado, que se les es el único día que se puede. Pero los domingos, no, los domingos son... Oh, sí, pero... Temprano. Hablen y decreten el lunes festivo. Exacto. O háganlo tempranito, como... ¿Cómo hubiera sido si Green Day sale a las 6? Exacto. Ya uno a las 9 está en su casa. Está despidiendo ya, 10 por ya. Y ya, y uno llega a su casa listo para el otro día, pero es que así no se puede verdaderamente. Igual vas a poder, no en vivo, pero sí en película. ¿Ver a Green Day? Sí, sí. Ay, sí. Me muero. Ellos anunciaron esta semana, para los que no pudieron o los que simplemente quieren volver a revivir cosas, que van a tener su película. Esto lo hicieron esta semana, se va a llamar New Year's Rev, está dirigida con Lee Kirk, que tiene que ver con toda la historia de la banda. Sí. Pero pues obviamente se le da como también unos contextos de ficción diferentes. Esta película es nuestra carta de amor a todas nuestras cintas favoritas de viajes, como también a la nostalgia noventera, y perseguirlo todo, no importa qué tan ridículo se vuelva. Esta cinta se va a estrenar el próximo 12 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto, y ahí pues ya se estará agendando para el resto del mundo si llegara a pantalla grande. Yo creo que sí, porque es una agrupación que mueve mucho. Y me parece chévere, me gusta porque está volviendo otra vez y hay mucho que contar ahí, así que... No, está chévere. Yo, por ejemplo, la vería. Tú irías, yo sé que sí. Ay. To listen to me whine about nothing and everything all alone. Si les gusta esta canción, pero no tienen tan fresco su nombre, yo se los doy. That's so true. Ella es Gracie Abrams. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Y nos vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, un 28 de agosto de 1986, nacía esta voz maravillosa, Florence Welch. Acá la tenemos en colaboración con Calvin Harris, Sweet Nothing. Ota. más música. It's that Eastside Hot Dog, Rodell, El Segundo, the PCA shit. Put your top down. Estas son las mañanas en la X. Estoy obsesionado con esta canción. El disco se llama Don't Tap the Glass y él es Tyler, the Creator. La canción se llama Sucker Free. La estaba poniendo porque ayer salió el video y lo odié. No lo odies, es fantástico porque tiene toda esta estética de los 90 horrible. Pero es espectacular. Es primero porque le dio justo la nostalgia que está pasando. Sí, sí, justo la nostalgia. Pero además, todo, las transiciones, la letra, o sea, como la fuente de la letra que hablábamos, como la estética, las luces... Todo es un video de los 90. Me parece espectacular. Y la canción suena muy noventera también. La canción suena noventerísima. Y obviamente lo hace a posta. Claro. O sea, sé que está hecho para eso. Es una, igual, como suena a los 90, es una canción radial. Tengo dos cosas que decir sobre Tyler, the Creator. Que es muy fantástico. Una. Primero. Señor. Lo amamos. La primera sobre Tyler es que siento que es el personaje más auténtico que hay en estos momentos en la música pop. Sí. Me meto contigo, es verdad. Creo que, y me pueden decir quién para ustedes es la persona o el artista más auténtico que hay en 2025. En estos momentos. Sí, ¿quién podría ser? Para mí es Tyler, the Creator. Segundo, todo lo que hay alrededor de Tyler, the Creator, es excesivamente caro. ¿Ah, sí? Es vulgarmente caro, todo absolutamente... Tú sabes, este fin de semana compré el disco, el cromacopia que salió al comienzo del año, porque es que este disco salió sorpresa, este nuevo disco, Don't Tap the Glass, salió sorpresa porque él estaba promoviendo cromacopia. Y ¿cuánto te costó? Compré el CD por equivocación. No, fantástico. No, por equivocación, pensando que era el vinilo. Me costó $50 el disco compacto. No te creo, disco compacto. Eso sí es muy caro para hacer un CD. Sí, completamente caro. El vinilo está costando $350. Bueno, bendito, pudiste ahorrar plata. Déjalo así, no vas a comprar el vinilo. El pop-up store en Carnaby Street, al lado, estaba al lado de la tienda de Oasis en Inglaterra. Cuando fui a ver a Oasis en Inglaterra, había en la calle Carnaby, que es como la calle... super hipster de... ¿Cómo San Felipe? No, mentira, no, eso no es hipster. Eso puede ser con la zona T o algo así. En la tienda Carnaby, en la tienda, había una tienda pop-up de esas que aparecen y se van, de Tyler, the Creator. Todo era groseramente caro. Y chévere, cosas chéveres. No, todo, absolutamente todo, claro, es muy chévere. Te felicito. Es que sí. Y él es muy divertido, o sea, él es chistosito. Él es chistosito, su estética. Tuvo su época chistosa, pero el comienzo de Tyler era... ¿Oscuro? Creepy. Ah, sí. Rapero. ¿Criminal? Claro. Yonkers es un video pesado. Ah, bueno, sí, no. Yonkers es un video... Yo puse mucho Yonkers aquí. Seguro que sí. No lo dudo. Sí. Puse mucho Yonkers acá y me regañaron varias veces. Mira, hablando de nostalgia, ¿recuerdas ese primer amor sobre ruedas? El Spark, que te enamoró, vuelve, pero ahora 100% eléctrico, con cámara 360 y asistencias que te cuidan en cada viaje. Nuevo Chevrolet Spark EV, el SUV eléctrico que te recarga. Chevrolet, manejamos juntos. Sí, lo vi ayer. El Spark SUV. Volvió. Está bonito. SUV. Muy lindo, el nuevo eléctrico, chévere. Está muy lindo. Bueno, con los muy buenos días, nada. Necesitaba sacar eso de mi sistema. Pero bueno, chévere ponerlo en el sistema. Aquí está Sabrina Carpenter. Manchild de Sabrina Carpenter en las mañanas de la X. Hay noticias de Benson Boone. Ay, sí. El hermoso, perfecto. Presentándose en Ohio, está en su gira, que ya tuvimos la oportunidad de disfrutar a este hombre acá. Y resulta que se arriesgó a hacer una versión de la canción When We Were Young de Adele. Tiene uno que ser muy valiente o ser muy duro para alcanzar esos tonos tan altos. Él puede todo lo que quiera en su vida. Y te digo, gratamente sorprendida, lejos, ¿sí? Así sonó. A ver, ¿cómo les parece? A ver, veamos. Me ericé, de verdad. No, es ¿Cómo alcanza sus altos? No. Mil veces. Pero sí, cuando no se le junta el ganado, verdaderamente. Ah. ¿Cómo va a ser una canción tan espectacular de Adele por el perfecto, hermoso, divino Benson Boone, que además creo que la pudo haber hecho mejor que Adele? O sea, es qué perfecto. Interpretación tan espectacular. Tres veces. Tres veces, me dice. Está muy bien. Felicitaciones por él. Estas son mañanas de la X1039. Aquí está Fatboy Slim, Mr. Right Here, Right Now. Right here, right now, Fatboy Slim en las mañanas de la X103.9 FM. Mira, te voy a decir una cosa. Mi nuevo canal de Twitch, @TheMusicPimp. Me encanta, muy bien, sí señor. Ya tienes 120 seguidores. Vamos por eso, muy bien. Estás creciendo. Ahora eres un twitchero. Sí, ahora. Te felicito. ¿Te vas a vestir como un twitchero? Voy a vestirme como Bob Skull. No más esa persona, te pido que no nombremos ese de verdad, dejémoslo por ser hoy. Allá. En su comunidad, solo. Ayer estuve viéndolo un rato. No, no más. Yo, mira, yo mandándote salchichitas. Te mandé una salchicha con un overall. Yo te mandé un mensaje directo por. Sí, ya vi. ¡Spotify! ¡Ay! ¡Yeah! ¿Y por qué abres esas puertas? De verdad. ¿Qué estaríamos pagando nosotros? Espérate, no. Que quiero te ver. Te mandé. Bueno, Alejandro, recuerda directo. Que tienes varios libros sin leer. Ay, ¿yo cómo veo? Yo no como... ¡Ay, ya! ¡Míralo! ¡Muestra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, Alejandro! ¡I'm that guy! ¡Ah, te puedo mandar canciones! Pabeo. Ahora pero mira, también es, mensajes. Ahora te digo, obvio. Es un nuevo canal para yo mandarle cosas y que me ignore. Abre otra nueva puerta para que me ignores con las canciones. Porque a mí que me gusta mando. Si uno pudiera solamente mandar música y ya, no tener que hablar. ¿Por qué no? Porque es que ahí es donde se mete la gente. Deja ser tan asocial. Ay, no, déjala, qué pereza. Déjala, ¿te puedo mandar ahí, canciones, Cami? Me puedes mandar canciones, espérate, pero nada más. ¿Ah? Tengo una pregunta. No, eso toca, mira, toca desde ya. Es la que configuración no veo cómo. De privacidad. No veo cómo mandarle a Camila Upegui nada. Ah. Porque debe ser que tú no lo sigues. Mándame tu perfil de Spotify. Ya te lo mando. Camila. Que además tengo una nueva lista de música. ¿Ah, sí? Mira, yo te voy a pedir ¿Se llama favor. Millennial Chronicles? Sí. ¡Yay! Yo te voy a pedir un favor, Alejandro. Sí, te encontré. ¿Me encontraste? Ya, sí, mándale ya. A ver si puedes. Alejandro, Millennial te pido, Chronicles, ok, wow, this is pretty cool. Que sí. Si vas a mandarme música sea mi algoritmo. No voy a abrir nada de Peso Pluma, no voy a abrir ¿por qué no? nada, no lo daña voy a el hacer algoritmo, ahí. ¿Cuál algoritmo? Daña el algoritmo? Claro, ¿de qué hablan? Sí, no. Ya empieza me a aparecer ya uno. Llevo años cultivándolo y cosechándolo. Oye, mira, tengo información importante porque Rufus Du Sol. ¡Rufus! ¡Ay! Líderes de una generación electrónica que conquista el mundo, regresa a Colombia el 4 de marzo en Bogotá y el 6 de marzo en Medellín. Beats profundos, atmósferas únicas, una experiencia que todos deben vivir al menos una vez. Entradas disponibles en Taquilla Live en Bogotá y Ticketmaster en Medellín. Te voy a decir, Rufus Du Sol me ha regalado experiencias espirituosas. Espirituales, no espirituosas. No, espirituosas. Ah, espirituosas, sí, te refieres sí. A... Depende de cómo ella lo haya vivido, claro. Su experiencia. Gracias, te mira, agradezco. Te voy a mandar el prelanzamiento de Virbo Vida, Diana. A mí no me mandaste nada, me estás mira, censurando. Ella sí te recibe. ¿Ves? Me ese censuras. Tipo de contenido. Espérate, yo, pero es que no sé cómo mandarte. Porque pero Diana sí, ok, dale. ¿Tú ya lo dale, sigues dale. A él? Es que yo no sé cómo seguir. Yo solamente abro Spotify para David poner Bowie, mi música. Ya, sí. Espérate, yo te busco. ¿Cómo a ver, estás tú compartir. En la lista? Como Camila Upegui. Ya voy a buscar Upegui. Voy a buscar Upegui. Oye, mira qué guapa eres. Entonces, mira no acá. Se encontraron, tú buscas, dice seguir. Seguir. Ay, yo me estaba diciendo. Camila Upegui. Invitar. Invitar, invitar. Espera, invitar, a ver. Va a seguir a Camila. Exacto. ¿Y ahora, a mí dónde me llega? Gente, los Rufus Usul tienen apartamento en Chapinero, ¿cierto? ¿Es en serio? No, seas así. Y agradezco, porque... qué gran fiesta sería si me invitan allá. Uy, yo sería tan feliz. Mira, te mando por WhatsApp. Te mandé por WhatsApp una invitación para que... lo aceptes. Sí. Ah, listo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de booty calls que van a empezar a suceder? Uno ya no está seguro en ninguna plataforma. Ya van a empezar a mandar nudes por Spotify. ¡Que no! Claro que sí. No son nudes, no van a mandar nudes. Sí, no, van señora. A mandar. Yo llegando a configuraciones de seguridad, no recibir nada de nadie, solo de las personas que yo sigo. Sí, y uno pensando que le van a mandar cancioncitas. Te van a mandar canciones, pues. Sí, al lado de todo. ¡Que no! Mira, ay, ya me llegó. Ya. Ahora, ¿qué hago? Aceptar. Entendido. ¿Quieres probar la función de mensajes? Claro que sí. ¡Oh! Ay, mira, eso está de lo máximo. Ay. ¿Viste? Contale que no, dije. Nadie hable por ahí, solo mandémonos canciones, ¿listo? Listo. ¿Hay que mandarse? No, nada, no, canciones, no. Canciones. Rufus. Ah, qué dicha, te digo. Qué gran fiesta. Esto se llama Inner Bloom. Qué preciosa fiesta va a ser esa, por favor, no se lo pierdan. Qué cosa bella. Hay tiempo, pueden ahorrar, pueden ir ya trabajando en ese lugar feliz. No hay cómo perder con Rufus Du Sol. Meto las manos al fuego por ellos. Claro. He dicho. Estas son Mañanas de la X 103.9. Hoy se anuncia picnic. Se especula mucha generación Z. Sí. Se especula un cartel muy Gen Z. Aunque yo no creo que vayan a abandonar a los Gen Xers. Y a los millennials. Por favor, no nos abandonen. Ahora, por favor. También siento que los millennials, estando en la posición en la que se encuentran en estos momentos en la sociedad, les van a sacar mucho más dinero por otro lado. ¿Por cuál? Movistar Arena, sí, conciertos, sí. Eventos así. Creo que el millennial en estos momentos, Cami, se está sofisticando como público, sí, de conciertos. Ya no está tan en festivales, en mi opinión. Puede, okay, ir, claro, puede ir, gozar, disfrutar, parcha. Pero siento que como está creciendo, adulteciendo, está consiguiendo más dinero y el sistema musical está buscando ese dinero de ese millennial, buscándolo mucho más, por lo que te digo, está proponiéndole hacer cosas que tú ya has hecho, pero en otro tipo de entretenimientos como los parques recreativos. Podría ser que estén convirtiendo al millennial en un turista musical, okay, en un fan geográfico, como lo llama Andrew Lou Goldham, un, okay, amigo ex manager de los Rolling Stones. Esta persona que se gasta todo por ir a ver a un artista a donde, sí, sea que esté. Exacto, pero coincido completamente. Además, porque ya los millennials, primero, somos jóvenes con dinero. Exactamente, entonces, eso es. Entonces ya tenemos la posibilidad de ir a ver a los artistas que nos gustan. Pero además, somos jóvenes que ya estamos padeciendo la vejez. Entonces ya no tenemos el mismo corre-corre de irse 4 días a un festival, de quedarse parados porque las venas varices, tantas cosas. Entonces sí agradecemos conciertos donde uno pueda estar sentadito. Claro. Entonces por ese lado coincido completamente y está bien, está bien. Me gusta. Bueno. A ver, ¿cómo hago para invitarte? No he podido. Pero yo recibí tu mensaje. Tú recibiste el mensaje, pero dice, no se encontraron resultados para Camila. Mira, te voy a hacer una corrección de la fecha de Rufus Du Sol. El 4 de marzo es en Medellín, sí, en el Estadio Cincuentenario, y el, sí, 6 de marzo es en Bogotá, en el Coliseo Med Plus. Listo. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. ¡Ay, mira este lugar! Thank you. Eso Mañanas en la X, se sigue especulando, se sigue hablando sobre el matrimonio de Taylor y Travis. El vestido que tiene puesto en las fotos de anuncio del matrimonio se ha agotado, costaba $319, ya no hay vestidos. Hombre, qué vaina, iba a entrar a comprarlo. Para la jardinería, la ¿no? Tarde. Para ir a cortar un poco la swinglia. Así con una tijera esas de jardinería que son gigantes, así, ta, ta, ta, con nuestro vestidito de Taylor de $300. $319 ya está completamente agotado. Para que sepan. Imagínate ese vestidito, ¿no? Un vestidito de ¿cuántos millones? A 300, no, se no alcanza. Por 4, pongámosle. 4,100, no, pero no alcanza. Mira, está a 4,000. Digamos que está a 4,100. No sé a cuánto está el dólar, voy a redondear. 4,100 y por 400 que cueste el vestido. 1,640,000. Lo que uno usaría para ir a arreglar las flores del jardín. Claro. Ay, me voy a poner este chiro para ir a arreglar las flores. Claro que sí, ese chiro de $319. A la plaza, a coger las frutas, todo. Claro, ¿sí? Total. Es el vestidito para eso. Estas son Mañanas en la X. Cuando regresemos vamos a hacer un repaso por aquellas canciones que parecen sanas pero que son en realidad bastante tóxicas con Camilo Peggy, así que quédese con nosotros porque ya viene un repaso por esas letras de canciones que son bastante malsanas pero que suenan bastante bien. Nueva Hyundai Disco 654. Aplica términos y condiciones. Estas son las Mañanas en la X 103.9. Viene disco nuevo de Bon Jovi, ya les tenemos todos los detalles. Esto se llama It's My Life. A song for the broken hearted. Y únete al Top Team. Esto es Tipi. Bueno, Bon Jovi, nuevo disco. Vamos a tener una edición especial de su Forever. Es una edición con invitados, Legendary Edition. Y va a estar James Bay, Robbie Williams. Va a estar también por ahí Bruce Springsteen, obviamente, Avril Lavigne, Marcus King y el señor Carin León, con una canción que se va a llamar We Made It Look Easy, hicimos que pareciera fácil. Así se va a llamar. No sé si nos remontamos a la época de Cama de Rosas. Que Cama de Rosas. Salir así. Yo preferiría... Que no. Preferiría Cama que, de Rosas. Que no. Quedémonos en el catálogo. Sí, pero bueno, siento que la de Bruce Springsteen puede salir chévere, igual que las de Avril Lavigne, entonces esta es una nueva entrega que él tendrá, nos regalará a todos sus seguidores, celebrando la vida de Jon Bon Jovi, que había sacado ya el álbum normal, iniciando año, después de 5, y pues vamos a tener entonces estas colaboraciones, Alejo. Bueno, hablemos de canciones tóxicas. Sí. El día de ayer hice una ardua investigación sobre canciones que suenan muy bien, que pueden llegar a ser nuestras favoritas, pero que su letra es turbia, su letra es complicada. Entonces voy a hacerlo rápidamente este top. La primera canción es mi canción favorita de toda la historia y siempre la he amado, pero cuando escucho la letra me pongo a reflexionar muchas cosas. Reflexionas, sí, y claro. Es Your Love de The Outfield. No, ay, jodas. Qué gran canción, pongámosla. Es una tóxica. Es muy tóxica porque él está diciendo, calla. Mira, mi novia está far, far away. Ay, yo no me había dado cuenta de eso. Pero podemos estar hablándole a la otra. Josie's on a vacation far away. Ah, come on, wanna talk it over. Oh, my God. So many things I don't wanna say. Claro. Ay, mi corazón. Josie's on a vacation far away. Oh, damn. Come around and talk it over. Qué buena es. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. Oh, damn. Use your love tonight. Claro, ay, por la noche. Propuesta indecente. It's all about that booty call. Use your love tonight. Ay, mira. Your Love de The Outfield, entonces, en esta lista de canciones tóxicas. Sí, es una de mis canciones, es mi canción favorita, pero su mensaje está bastante... Sí, es una llamada comprometedora. Ay. sin responsabilidad afectiva, además, porque le dice, te voy a usar solo hoy, mira, llora en otro lado, todo bien, no nos volvemos a ver. I just want to use your love tonight. Sí. Nunca lo vi venir. Sí. Es uno de los grandes booty calls de la década de los 80. Porque está muy bien hecho. Es como el Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys, pero de los 80. Ajá, sí. Exacto. Hay otra canción que la ponen en la playa. Sí. Que les da un abrazo al corazón y la gente la canta. Mejor dicho, playa, bote, lo que sea, piscina, se van... Sweat. Ajá. The Inner Circle, 1992. Es horrible. Sí, es una de las peores canciones que tú me has pedido que ponga en la vida. Es una canción inmunda. Bad Boys es inmunda. Exacto. Todas. Ahora, peor que eso es su letra. ¿Por qué? Porque su canción, pues la letra de su canción habla justamente de que te quiero dar muy duro, así grites y llores. Agarren al ladrón. Y uno cree que está, ay, amor, paz, ¿no? Sí, claro. Está a la long. Inner City. Inner Circle. Inner Circle. Yo es que Inner City. Pero es que ellos son chévere, los pero, Inner City. Claro, sí. No, Inner Circle no. Ah. Esa es una canción que los papás cantan con una dicha, se la ponen porque dicen, ay, no, póngame reggae. Reggae como suena de lindo. Así que suene la playa. Exacto, allá. Push it some more. Horrible, bueno, ahí les dejo esa. Porque yo sé que todo el mundo la canta con felicidad. Inmundo. Continuemos. Ellos son inmundos. ¿Qué más hay? Con una de las canciones más mal interpretadas de la historia, la gente dedicó esta canción. Esta canción es como si fuera el corazón. Sí. Y es justamente Every Breath You Take, The Police. Sí, porque es un stalker. Porque no habla de amor. No es una canción para dedicar, no lo hagan más. Es una canción de un acosador peligroso, horrible, obsesionado con una mujer hasta el punto que llega a la locura. Es aterradora esta canción. Sí, claro, esta canción es... Pero la gente dice, ay, no, la voy a dedicar. Pero esta canción se dedica, bueno, pues a la final la interpretación... cambia en la medida en que los usuarios la usan de otra forma, pero, verdad, pero sí. Su origen es ese. Es horrible. La canción del Stalker se llama Every Breath You Take, The Police. Sí. En las mañanas de la X seguimos haciendo repaso por canciones tóxicas aquí en las mañanas. Con Cruz Verde disfrutas de los mejores años con salud. Aprovecha hasta un 25% de descuento en higiene y alimento adulto, sistema nervioso y cardiovascular. Ahora también paga con ADI, válido del 25 al 31 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, continuemos entonces hablando de las canciones que son tóxicas. Yo tengo que confesar que esta canción vine a entender la letra ya muy pronto, ya hace una semana me vine a dar cuenta de la pronto, letra. Sí. ¿Y es? Es del 2011, una canción que tiene un ritmo tan de niños, como tan divertido, que uno lo pone todo el tiempo y como que se siente contento y feliz, pero la letra es totalmente aterradora y turbia, y es Pump Up Kicks. Ah, sí. Oh, claro. Claro, pero no muy pocas, o sea, muy pocas personas se ponen a detallar la letra, y justamente es una canción de shootings. Sí, claro, claro. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. El peladito diciendo, todos sus peladitos que tienen los tenis de moda, los voy a matar. Ojalá corran muy rápido. All the other kids with their pumped up kicks, you better run. Increíble, porque el ritmito es como súper divertido. Ay, vamos a bailar. Como súper infantil, sí, y claro. Es terrible. Así es, una letra bien poderosa. Sí. Foster the people. Ay. Esta canción es el equivalente para los millennials de Jeremy. Sí. Para los Generación X. Es verdad, claro. Aterradora, uno ya no la vuelve a escuchar. Lo que pasa es que Jeremy era menos directa, pero el video sí era... El video era tenaz. El video era brutal. No hay forma de verla de otra forma, pues, de una forma en la que la veíamos inicialmente ya, esta canción. Sí, esta canción sale hoy. ¿Se cancela? No. No alcanza. No creo. Uy. No, creo que la canción es un poco lo que dice Cami, es... es una canción feliz. Sí. Entonces la gente no le para bolas. Sí, no le para bolas. ¿Sabe qué canción, por ejemplo, no le pararon nunca bolas? Que es la canción más tóxica. Por favor. Y horrible en la letra. ¿Cuál? Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Ay, ¿por qué? Y dirte ay, ahí a ver, ¿por qué? Porque es él diciendo... Pues que, ay, me que están la fama mis canciones. Que la fama lo tiene vuelto nada. Ah. Que porque lo están atacando, que me atacan, que de todas partes me vigilan, que todo el mundo me... Yo pensé que era fiestica. No. ¿Ves? Esta canción es el man diciendo, bueno, ¿qué? ¿Quién quiere pelear? ¿Qué hubo, pues? You wanna be starting something? You got to be starting something. Claro. ¿Cómo es? A ver, afuera. Yo pensando que está hablando de empezar una fiesta, como vamos a empezar. No, en la mitad de la canción el man empieza a decir, uno es un vegetal para los medios. They hate you, they hate you, sí. You're a vegetable, dice así. Yo, mira, qué increíble esto. Sí. Además, es como uno ya empieza a ver la realidad de otra forma. No, y como si se puede disfrazar un mensaje rudo en medio de una melodía buena, positiva, sí. Arriba. Sí, claro. Qué increíble eso. Esta es música. Pensaba que era fiesta, vamos a empezar algo así. Y no era eso. Me equivoqué. Son canciones tóxicas y mañanas de la X. Sí, aquí le echa la madre a todo el mundo este man. El Michael Jasso. Mira, hombre. Igual me parece fantástica. Claro. You got my baby crying. Esa es la parte que yo les digo. Está clarito. Sí, sí, you're a vegetable. Uno para los medios es un... And they hate you. And they hate you. ¿Quién le escribía a él eso? No sé quién le escribió esta canción. Yo creo que esta la escribió él. Ajá. ¿Él escribía? Algunas cosas, no todas. La mayoría de las canciones las escribía alguien más. Como todos los artistas, la mayoría, alguien se los escribe. Sí, pues cuando eres cantante tienes... Sí. A veces intérprete, te dedicas a interpretar. Exacto. Muy poquitos son como cantautores que llaman. Sí, y cada vez menos. Que también, si sabes cantar, pues, ¿qué necesidad hay de escribir tus propias canciones? Y con la rapidez que va la música hoy por hoy... Eso es comprando letras, interpretando y saque. Ayer estaba con Sergio Marchi, el escritor argentino que escribió la biografía de Gustavo Cerati. Y me contó que Crimen. Ah. Crimen. ¿Fue Crimen de Gustavo Cerati? Sí, Crimen. Escribió Crimen y no le gustó el audio. ¿Por qué? Es increíble. O sea, me pareció horrible. O sea, la escribió, la cantó, la tocó y dijo, ay, no me gusta esta canción está maluca. ¿La que oímos es distinta a la original? No, esa es la original, ¿es la Crimen? Nunca le gustó, entonces le dijo a la disquera, ¿podemos vender esta canción? Y el presidente de la disquera, Afo Verde, le dijo, bueno, listo. Y hágale. Se la ofrecieron a Shakira. Ah. Le ofrecieron Crimen a Shakira y que Shakira dijo, no, yo tengo ya suficientes baladas, gracias. Hablamos después, chao. Ahora agradezco profundamente que ese negocio no se haya dado. Te digo. Su agradecimiento. No. Ay, le, sí. dijo y le tocó grabarla. y se fue a Foverde de Sony Music para un comité internacional, puso la canción y fue un éxito rotundo en el comité directivo global. Y volvió a Argentina y le dijo a Cerati, tienes que lanzar esa canción. Es, ya no es... opcional. Opcional, es una orden de la disquera. Y el man dijo... está bien. Y es de las canciones que más odiaba. Qué increíble. Es que esto es fiesta, amiga. Es que esto es fiesta. Increíble. Hasta Rihanna se hizo su... ¿Ahora qué significará eso? Mama say, mama say, mama kusa. Mama say, mama say, mama kusa. Eso venía, eso era un... Uno lo ponía al revés, el CD, mentiras. No, eso era un afrobeat de 1980 de un tipo de Senegal que se llamaba Manu Dibango. Okay. Y se llamaba Soul Makossa. Ah, ok. Este Michael Jackson lo demandaron mil veces por eso. Y después Rihanna cogió esta parte de esta canción también, Mama Say, Mama Sakusa. Era de Camerún. Estaba de Camerún. Le tocó a Michael Jackson, le tocó pagar una gran parte de esta canción. ¿A eso? A Manu Dibango porque la plagió. Es esta. Awesome. Ahora, ves que estamos en la razón de pensar que es baile porque significa voy a bailar. ¿Ves? En lengua duala. Y el y Michael Jackson ni vio qué significa. Voy a bailar. Claro. Sí, este afrobeat es como el 78. Qué bueno. Y Quincy Jones dijo, robémonos esto. Ay, claro. Quincy, qué tan Quincy malo. Siempre. Eso no seas. Y el Michael Jackson dijo, está okay, bien. Let's do it, Quincy. I'm going to do it, Quincy. Mira. Son Mañanas en la X en instantes. Nuestro cierre con canciones tóxicas aquí en Las Mañanas. Volvió.